barrio, barrio, mi flow no se frena. A mí no me importa si no vería en la cena. El dolor me hizo fuerte y sabes yo no pararé. De barrio, barrio, mi flow no se frena. A mí no me importa si no vería en la cena. El dolor me hizo fuerte y sabes yo no pararé. Vengo del barrio donde el sol no brilla, pero la calle te enseña no hay que ser pendeja. Tiempos de hambre, pero siempre con coraje. La vida me pegaba, pero nunca perdí el viaje. De madrugada, viendo estrellas en la azotea, escribiendo la libreta, aunque no había ni feria. La banda tirando hate, me querían ver caer, pero nunca me rendí, ahora me ven crecer. No soy de los que se quejan, siempre hago mi parte. Mi gente me respeta, aunque yo no tengo arte. Puro que esto está en México, el camino fue largo, pero a puro coraje el barrio me hizo raro. De barrio, barrio, mi flow no se frena. A mí no me importa si no vería en la cena. El dolor me hizo fuerte y sabes yo no pararé. De barrio, barrio, mi flow no se frena. A mí no me importa si no vería en la cena. El dolor me hizo fuerte y sabes yo no pararé. Le metí en la esquina vendiendo mi música, con el corazón en las rimas como si fuera clínica. Las manos sucias pero el alma limpia. El rap es la medicina que a mis heridas limpia. La banda pensó que me iba a caer, pero yo siempre supe cómo hacerlo bien. Sin dinero, sin ayuda, pero con mucha fe. Y ahora los mismos que dudaron piden ver qué traes. Mi vida en la calle no es fantasía, es real como las cicatrices mías. Rimando en el frío y aunque el hambre me coma, el micro sigue en mi mano y la calle mi zona. De barrio, barrio, mi flow no se frena. A mí no me importa si no vería en la cena. El dolor me hizo fuerte y sabes yo no pararé. De barrio, barrio, mi flow no se frena. A mí no me importa si no vería en la cena. El dolor me hizo fuerte y sabes yo no pararé. De barrio, barrio, mi flow no se frena. A mí no me importa si no vería en la cena. El dolor me hizo fuerte y sabes yo no pararé. De barrio, barrio, mi flow no se frena. A mí no me importa si no vería en la cena. El dolor me hizo fuerte y sabes yo no pararé.